Dale, ja. Hola, bona nit a totes. Això és Bales Perdudes des de Ràdio Bala. Un dia més, hora indeterminada, dia indeterminat, perquè avui sortim en diferit, ja que si no són els problemes del directe, són els problemes de l'indirecte, i si no fos pel tècnic de que ens ha vingut a socórrer, ni en diferit hauríem sortit avui. Com sempre, gaudim de la presència del senyor Blau. Bona nit. Molt bona nit. El senyor Rosa. Hola, bona nit, un gustazo estar de nou. Recuperem el senyor Atopos, que feia dies que no el sentíem. Hola, buenas noches. I avui també gaudim de la visita del senyor Watcha i de Grilla, que han vingut també a col·laborar en el programa. Bona nit. Hola, bonsoir. Hola, bona nit. I no oblidem-nos del tècnic de so també, que sense ell no estaríem en aire. Bona nit. I bé, doncs, com sempre, comencem amb l'informatiu. Avui, sense la presència de les músiques a capella. I bueno, comencem amb la secció d'informatiu, tema de Manresa. Ahir, dissabte, dia 5, va tenir lloc la manifestació convocada per l'obra social de la PAC, de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca, que en solidaritat amb el possible pròxim desallotjament d'un bloc ocupat al municipi de Salt, a Girona, doncs, en realitat van convocar una manifestació per denunciar, doncs, l'estafa bancària, els desnonaments i el que és la falta de dignitat de les nostres vides que estan intentant recuperar des de l'acció al carrer. La manifestació va ser bastant concorreguda, va gaudir d'aproximadament unes 300 persones com a mínim. Sí, jo hauria dit unes 500, però bueno, sí, exagerant una mica. I això, doncs, el recorregut es va iniciar a la plaça de Crist Rei i va finalitzar a la plaça de l'Ajuntament, com ja és habitual a Manresa, i una manifestació bastant sentida. I també es van assenyalar, doncs, els culpables, totes les entitats bancàries van quedar retratades pel pas de la marea humana. Sí, no? I la seu de Convergència també. I que va, bueno, que això, no? Que va vindre molta gent des de Sabadell, des de la PA de Sabadell i la de Barcelona també. I de Salt també. I la de Salt, sí, clar. Per denunciar això i convocar per el dia 16, no? És el dia 16 que hi ha... O 15 o 16, no me'n recordo sí, bé. Sí, 15 potser. Del desallotjament del bloc ocupat ahir a Salt. Llavors, pues, també des d'aquí suposo que animem a la gent a pujar ahir a Salt i a donar-li suport al bloc on viuen gairebé 50 persones, no? Si no m'equivoco. Això, el dia 15 o 16 d'octubre. Vale, continuant amb altres notícies. Va, ara és una de bona. El passat des de l'Audiència Nacional van donar llibertat així als 5 anarquistes així de Sabadell que van estar detinguts. Han estat quasi 3 mesos a la presó en règim FIES, que en anterioritat ja he parlat una miqueta de què és el règim FIES, i, bueno, i a part d'estar en FIES també han estat dispersos per les diferents presons de l'Estat. Continuant amb notícies, amb més notícies, doncs aquesta setmana passada hi va haver un judici contra els encausats de la vaga, i el jutge ha dictat una sentència d'11 mesos de presó, més una pena multa, per tres joves que, si no m'equivoco malament, va ser a la vaga de març que els van agafar, m'imagino que la policia secreta, i els acusaven així de volcar algun contenidor o alguna coseta així. I tot i tenir aquesta acusació, en cap moment no hi ha hagut cap pèrit dels danys que van patir els contenidors. I bueno, això, doncs, una vegada més, doncs la repressió continua d'alguna manera. Llavors, a Saragossa el 2 d'octubre van ficar un artefacte incendiari, un artefacte així amb explosius, a la catedral del Pilar, i bueno, sí, ja, aquesta acció la reivindica el comando insurreccionalista Mateo Morral, i si no recordo malament és la quarta acció, no sé si durant l'any, però la quarta acció així en un període mig breu de temps contra l'Església. Segurament potser té algun tipus de relació amb la reforma de l'avortament o no, però que bueno, que a l'igual per aquí van els tiros es pot assemblar. I llavors així, l'última notícia, doncs que a Grècia, gent de l'extrema dreta, així vinculats a Amanecer Dorado, farà un parell de setmanes aproximadament, doncs van assassinar un company que feia hip hop, que era cantant de música i que també estava bastant vinculat al moviment Antifa. El company assassinat així pels nazis va ser es diu Pablo Fisas, i bueno, això, ja suposadament han trobat el responsable de l'assassinat, no? Perquè ells estaven, la situació va succeir de la forma següent, que ells estava el Pablos amb la seva companya i un altre amic mirant un partit de futbol en una terrassa i van rebre un atac dels nazis, van poder sortir i llavors un cotxe els va interceptar i va baixar un fatxa i va fins a matar-lo. Doncs la policia grega, que té bastanta vinculació, per dir-ho d'alguna manera, que té una vinculació bastant directa amb l'extrema dreta i amb Amanecer Dorado, ha detingut el responsable. I no sé, una cosa que també és una mica, al igual que alguns ens pot estranyar una miqueta, és que la cúpula d'Amanecer Dorado també està a la presó i que serà jutjada. No creiem que el govern grec s'hagi ficat molt les piles, sinó que potser haurà rebut pressions així, doncs, internacionals o des de la Unió Europea, com per frenar una mica aquest tipus d'atacs i situacions, perquè bueno, la cúpula d'Amanecer Dorado no només l'han ficat a la presó per aquesta acció, sinó que hi ha van centenars d'accions contra immigrants, contra bueno, la gent que ells consideren així com una mica com a xusma o porrer de la societat. I abans d'acabar el Telenotícies tenim ganes de ficar una cançó que va escriure el Pablo Fisas. I començarà a sonar la cançó i després de... Είδα ένα κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα τα βατζιλίκια επάνω στα όνειρά μου. Είδα τον παππού μου να τρώει ξύλο από μπάτσους. Τα η χώρα μου να κατακλείζεται από τσάτσους. Είδα ένα κόσμο να γεμίζει από βόμπες και μικρά παιδιά να παίζουν μέσα σε κατακόμπες. Θα σου λίγο γιατί είναι λεπτό αυτό το θέμα. Είδα κι άλλα παιδιά που τα πνιγμένα μες στο αίμα. Είδα να κόβουνε το για να πίνουν δυσγραφία. Για το καλό μου είπανε πως ιδία. Είδα να σκοτώνουνε το να χωρίς εδώ. Τώρα τον πουλάνε στα περίπτερα 2 ευρώ. Είδα μια τεράστια πλεκτά και μια παγίδα υπό την αιγίδα κάποιον που μοιάζανε στο μίδα. Μα όλα αυτά με πείσαν πως είναι μες στο μυαλό μου. Κι ό,τι κάνουνε το κάνουνε για το καλό μου. Κι ό,τι κάνουνε το κάνουνε για το καλό μου. Την ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Yeah, yeah, yeah. Για το καλό μου τώρα σας γράφω όλους τα αρχίδια μου. Δεν θα είμαι εγώ αλλά εσείς θα είστε τα παιχνίδια μου. Γράμματες επιτέλους της επαναστάσεις. Μιλάμε μόνο για προσωπικές αντιστάσεις. Δεν είμαι δεδομένος πολίτης κανενός. Καθενός δεν σε φοβάμαι κι αυτό είναι γεγονός. Είμαι μονάδα που δεν πίστευε ποτέ της ρε σε πρότυπα. Σκέφτομαι υπάρχω έχω προσωπικότητα. Για το καλό σας να μείνετε τώρα όλοι πίσω. Έχω σταμένο πιστολή και δεν φοβάμαι να ρίξω. Έχει αλλάξει από καιρό το ξένη στο παιχνίδι. Γιατί για χάνος μεταμορφώθηκα σαν γλύμη. Τώρα για το καλό μου ναι και για το δικό σας έχω τι κάνει κολλημένη. Στο πρωταθό σας και όπως είπε και ο παλιός φίλε. Αν το θυμάσαι δεν με σέβεσαι τότε θα με φοβάσαι. Θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Και έχω κρυμμένο το σουγιά για το καλό μου. Bueno, encara continuem amb les notícies, que ens hem despistat una miqueta i encara tenim un parell de cosetes més a comentar. Continuem amb l'extrema dreta, aquest cas espanyola, doncs, la possibilitat del 12 d'octubre. A Barcelona hi ha dues convocatòries, una més social, si es pot dir d'alguna manera, capçalada pel Partit Popular, a la Catalunya, on s'ha convocat una concentració en contra. Però, per altra banda, a la plaça de Sants s'ha convocat, sota el paraigües d'una plataforma anomenada Espanya en Marxa, doncs totes les organitzacions neonazis com Aliança Nacional, Plataforma per Catalunya o Falange Espanyola es concentraran per commemorar l'arribada de Colón a Amèrica. I crec que avui les veïnes i veïns de Sants estaven convocats a una assemblea oberta per decidir com actuar en contra. I bueno, això, el divendres previ al 12 d'octubre a Can Batlló hi haurà jornades muntades per uns quants col·lectius antifeixistes. I això, el Plaça Catalunya ja s'ha convocat concentració i ja ens esperem a veure quina resolució hauran arribat avui a l'assemblea. I així una mica com la contramani una miqueta estarà a Plaça Universitat, on el dissabte pel matí es munta un escenari i hi haurà parlaments així de col·lectius d'immigrants, el col·lectiu gay també, i bueno, una mica tota la gent així que és víctima i que s'oposa una mica al feixisme. Bueno, por otro lado, algunas noticias de la lucha contra la muy alta tensión en las zonas de Girona. La ocupación de Mas Castelló sigue resistiendo a pesar de varias acciones así de parte de la policía de provocación y de amenazas. Ha habido, por ejemplo, unas amenazas de muerte a un vecino que iba hacia la ocupación. Los maderos le preguntaron si iba a la ocupación, él dijo que no, y ellos, un mozo le dijo, si nos mientes te matamos. Por otro lado, hubo una detención de una compañera de otro país que había venido, que hay mucha gente que se está acercando tanto de la zona como del estado, como de otros estados. Y la compañera, bueno, fue parada, le pidieron ahí el DNI, le estaban vacilando, ella deciló a ellos también. Nada, o sea, que al final se frustraron y un madero le escupió en la cara, al que ella le escupió a él, y bueno, la golpearon, la tiraron al suelo y la llevaron en comisaría. Se pasó la noche y bueno, ahora tiene un juicio, pero bueno, estaba tranquila y estaba contenta con toda la situación en general. Por otro lado, habrá unos conciertos. Cada sábado hay marchas así populares a las torres que se están construyendo, donde siempre hay mucha policía, pero bueno, no consiguen parar a la gente, mientras que las marchas sí que paran a los trabajadores. Por otro lado, habrá un hardcore en Mas Castelló. A ver, ¿cuándo es? Bueno, sí, mejor ir a la página del... Lo mejor es ir a la página, al blog de la... Parece 9 y 11 de noviembre y, bueno, habrá algunas otras cosas más, pero lo mejor es ir a la página, que es torresmasaltashancaido.espivblogs.net. torresmasaltashancaido.espivblogs.net. Y bueno, esto es más o menos lo que está pasando. I bueno, ara ja sí que hem acabat amb la, amb l'apartat així, amb la part més de notícies, i passem a la part de l'agenda abans de, així, de xerrar una miqueta amb els i les invitades així d'avui. Va, un parell de cosetes per l'agenda. Demà dilluns... aviam que em perdo. Vale, sí, demà dilluns hi ha convocat a Barcelona, a la plaça Catalunya, a les 11 del matí, un esmorzar, hi haurà teatre i alguna activitat més contra, va, com una mica contra l'imminent ordre de desallotjament que té la Carboneria, que és un centre social que ja porta més de 5 anys ocupat i en marxa. I, bueno, i que ara ja és per lo que sembla una mica Barclays, que és un banc anglès, em sembla, per lo que parlàvem abans, que ja està apretant les tuerques i sembla que cada cop està més a prop al desallotjament. I, bueno, pues qui vulgui anar a donar un cable, pues ja sap. I llavors, per altra banda, el dia 12 d'octubre s'inaugura la biblioteca La Inquieta a l'Ateneu Popular La Sèquia. Hi haurà un berenar, una xerrada de Manresa i la projecció de la pel·li La Raza, que va fer Franco quan encara estava viu. I de moment són aquestes dues cosetes així que hi ha per aquesta setmana que ve. I ara sí que potser fiquem una cançó que ja ens servirà per endintrar-nos una miqueta el tema que tractarem més a l'hora de la tertúlia. Va, doncs fins ara. Que no pensamos callarnos, os la liaremos parda. Estamos hartas, que hasta las peras estamos de esta farsa, que hasta las peras estamos de esta pasma, que hasta pienso tantas veces en las armas, cada vez más. Y es que no, así no conseguiréis dividirnos. Yo ya sé con quién voy y quién es mi enemigo. Lo identifico por sus hechos, si no método científico está claro, da lo mismo el lugar donde haya nacido. Así que apunto con mi dedo a ese amplio abanico que se abre entre el rico y el político de circo. Y el que lleva plata, directivo de organismos, el que es director de un sitio en que tortura no es delito, el asesino Mohamed, no te olvidamos, tu muerte no fue un suicidio. Tu muerte no fue un suicidio. Ni tu muerte ni la de todos nosotros asesinados dentro del CIE. A que sonríe prepotente, a ti te digo, no quiero impartirte aire que respiro. Eres un cafre reflexivo, eres castigo, eres amigo del jodido dolor, ruido que sobra en la obra, eres muro en el camino, eres alambre de espino, eres la ausencia del don, y así cabrón, dominas aunque perdido. Prieto, a ti te digo, Prieto, yo si quiero un tío, tío, ven liga conmigo, aquí te pillo, aquí te... Que si te pones a tiro te dedico mi bolsillo, mírame como sonrío, aprieto dientes, tiro fuerte de este maldito gatillo, ven y listo. Una O en tu flequillo, como has visto este espejismo provisto de dramatismo. No es un libro de argumentos, pero al menos es conciso. Quizá cambiemos el arma por un bate, un martillo. Y ahora vuelvo al estribillo, que solo leo venenos y releo lo que he escrito. Así te esquivo, así te esquivo. Tenemos que empezar a trazar hechos. de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y tengo, tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetro, hielo, mente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y cuando construyes un centro con ladrillos de miseria, el odio será la respuesta y estas letras son la muestra. Que aunque muestren tanto odio, ese odio queda en letras. Pero piensa que por más perros que adiestres para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora es nuestra fuerza. Dale. Doncs avui tenim a dos invitats, que és a Guatxa i Grilla, i formen part d'un col·lectiu que es diu... Com es diu el col·lectiu? Te quedes donde quieras. Molt bé, i avui ens explicaré una mica doncs, en què consisteix, com es va formar aquest col·lectiu i quines accions i per què ho fan. Vale, pues moltes gràcies, no, per invitar-nos i tal, y permita difundir un poco lo que hacemos. Mira, voy a mezclar catalán y castellano, ¿eh? Con los nervios, la radio, todo esto, si no me... Y eso, pues sí, venim de un colectivo que es Diu Te Quedas Donde Quieras, que ya pues porta uns quants anys, no sé si ya son 6 o... Sí, algo como 6 anys, funcionant a Barcelona y al casc antic. Es un... Bueno, de hecho yo creo que ya se... Bueno, aquí por Manresa ya se hicieron charlas, pero para quien no lo sepa, pues es un colectivo antirracista que salió de unas jornadas contra los CIEs que se hicieron en Barcelona, y fue un poco cuando una gente que estaba en el ámbito anticarcelario decidió pues comenzar a hacer algo... sobre el tema, pues eso, ley de extranjería, CIES y redadas y los aspectos así del racismo cotidiano, desde el racismo de Estado, el racismo popular, lo que tú quieras, para ver cómo reaccionar y frente a ello, ¿no? Entonces, pues bueno... Iremos hablando las dos, ¿no? Así nos... Vale, sí. Vale. Que en principio pues se planteó hacer seguimiento a lo que pasaba en el CIE, ¿no? El CIE es el centro de entrenamiento para extranjeros, que ahora está en la zona franca. Antes estaba en Barcelona, el CIE como CIE aparece en el 2009-2010. Antes estaba en la comisaría de la Bordeta, y la idea era un poco de que nadie estaba yendo a ese sitio. Es un sitio que a propósito está súper escondido, nadie sabe que existe, de hecho, en la zona súper inhóspita como es la zona franca, donde las calles solo ni tienen nombre, son números y letras, ¿no? Y un poco empezó ahí de, vale, pues vamos a ir a ver y uno, hacer saber a la gente que está dentro, que hay gente de fuera que está luchando para que eso no exista, ¿no? Y dos, pues llegar a la ciudad y transmitir un poco esta voz ahí de la manera que sea. Claro, que además, ¿no? Con de noticias sobre el CIE o sobre lo que ocurre si no vas... No se sabe absolutamente nada, ¿no? Hay un oscurantismo total y absoluto con lo que pasa allí dentro, ¿no? Con las personas que están allí encarceladas. Bueno, de hecho, por ejemplo, se hicieron, ¿no?, varias actividades en el CIE. Se organizó un concierto, varios conciertos se organizaron delante del CIE, y ahora... En el último tiempo estamos retomando, bueno, la semana pasada fuimos el domingo por la mañana en el horario de visita al CIE a hablar con los familiares, las personas que van a visitar a quien está dentro, ¿no? Y un poco nos dio la idea de cuánto es importante la presencia real y cotidiana en este espacio, ¿no? Sí, ¿no? Como que... durante todo el recorrido del colectivo pues se han ido adaptando un poco los propósitos de ir hasta el CIE, ¿no? Porque tenemos un papel un poco, o sea, como que se hacían visitas hacia la gente que está presa en esa cárcel, que no tiene, pero que sí que es una cárcel, y como que es un contacto bastante difícil, porque claro, la gente a veces no entiende lo que tú haces ahí, siendo que no somos ni una ONG que vendrá a solicitar más comodidades o a cambiar el régimen, sino que desde el principio abogamos a por la destrucción de los CIE y la frontera. Entonces no somos ni una ONG, no somos abogados o abogadas para echarles la mano con su caso en particular, aunque luego sí que han habido casos puntuales en los que sí que se ha echado un poco la mano cuando se podía con ese tema. Entonces, como que las visitas directas hacia los presos, pues hablo de presos y solo de presos, porque en el CIE de Zona Franca solo hay hombres. Si quieres, luego hablamos del estado de los CIEs en la península más general. Total, que nos dimos cuenta que también era mucha más, bueno, muchas veces es el apoyo que se puede dar a los familiares y que vienen a visitar, bueno, familiares, amigos o quien sea que viene a visitar a la gente que está, como una manera de hacer saber nuestro apoyo, saber lo que está pasando dentro y no llegar así de lo desconocido a hablar con alguien que no te conoce y que no sabe, o sea, que no sabe lo que tú estás haciendo ahí, ¿no? Aparte que a veces habíamos tenido problemas de idioma, no te entiendes con la gente que está dentro tal, y entonces pues sí, con una buena intención de decir, mira, aquí estamos fuera y lucharemos y tal y cual, pero que como que es un, o sea, ha sido todo un recorrido que hace que desde principio se planteaba ir súper regularmente. Luego nos dimos cuenta que no era para la gente que está dentro ni para nosotras, ¿no? Que luego vuelves de esas visitas y a veces estás hecha polvo por lo duro que es ver la situación, ¿no? Incluso ese domingo que fuimos ahí, que como que te carga un montón, ¿no? El sitio. Y eso, pues entonces decidimos hacer otras cosas ahí, los conciertos de hip hop y tal. Claro, todo eso sabiendo que la dirección del CIE también está molesta. Entonces, lo que empezaron a hacer es que cuando convocábamos concentraciones delante del CIE o conciertos, pues ya impedían las visitas, por ejemplo, a la gente que quisiera entrar. Entonces, claro, a nosotros nos ponen en una situación difícil, nos ponen en la situación de que no nos, o sea, que qué hacemos, ¿no? No queremos que la gente no pueda ir a ver a su gente que está ahí dentro. Bueno, como que hay mucha intimidación de parte de la dirección del CIE. Pero bueno, eso desde principio ha sido uno de los ejes claves, un poco del curro del Te Quedas, ¿no? De ir ahí y hacer saber que existe fuera. No, volia comentar així, bueno, que el que comentaves, no, que quan anàveu allà a visitar, que al final prohibien les visites, que, bueno, que és xantatge pur i dur, així una miqueta, que no té una altra paraula que aquesta i bueno, i és tirar-vos la gent una mica en contra, no? I, bueno, sé, m'imagino que més endavant també ja parlareu una mica de la fosca direcció que té el CIE, no? Una miqueta, que és un lloc que no deixen entrar a l'observatori, em sembla, bueno, que és un lloc que està blindat i que no pot entrar ningú ni a l'observatori pels drets, no sé què, bueno, que és un lloc així que està blindat i que no se sap el que passa dins. Sí, ahora recientemente salió una sentencia judicial que permite, por ejemplo, que entren las ONGs y entidades sociales al CIE. Esto salió en junio, ¿no? Después de 3 años. Después de 3 años, un millón de denuncias y muchas cosas. Y bueno, y lo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, el horario de visita de los familiares y amigos se reduce cada vez más. Antes era por la tarde, ahora lo ponen por la mañana, de 10:30 a 12:00 de la mañana, que es un horario donde entre semana prácticamente muy poca gente puede ir. Los domingos se llena de gente y llega una hora en la que si no entraste ya no te dejan entrar. Entonces hay gente que va para volver sin haber podido hacer la visita. Y sin embargo, ¿no? Las abogadas y entidades sociales tienen un horario de 6 horas al día, todos los días, para poder entrar al CIE, ¿no? Cuando los familiares tienen 1 hora y media por la mañana. Es también es un poco, ¿no? Como decir, bueno, dejamos entrar a las ONGs porque hubo todas estas denuncias y ya no podían frenarlo más el tema. Y pero dejándolas entrar, ¿no? Lo que hacemos es crear una diferencia net, las personas que están dentro, sus familiares y abogados y ONGs que tienen otro estatus, ¿no? Continuamos. Sí, y bueno, en realidad también nos gustaría, ¿no? Antes de empezar a hablar de otras campañas, actividades y temas que tenemos, introducir un poco el tema este de la lucha contra las fronteras internas y externas, hablando de lo que está pasando estos días en Lampedusa, ¿no? Que bueno, hoy salió la noticia bastante ya como en el máximo del cinismo de los gobiernos y los estados con el tema de las fronteras, que después del naufragio y todos los muertos que hay, ¿no? Aún sin contabilizar, el gobierno italiano decidió dar la nacionalidad italiana a los muertos y denunciar por inmigral a los supervivientes, ¿no? En el, ya el colmo de lo que supone que dar la nacionalidad italiana a los muertos es evitarse los gastos de identificar los cadáveres y mandarlos a sus países, ¿no? Entonces dan la nacionalidad, los entierran en cualquier fosa común en Italia y a los que, supervivientes los denuncian por inmigración ilegal, ¿no? Todo, ¿no? Ya es un hecho que, bueno, aparte de hablarnos de lo que ya estamos acostumbrados a el cinismo y la asquerosidad de estos gobiernos, es un hecho que te pone de frente a lo que es, ¿no? A qué hablamos cuando hablamos contra las fronteras, ¿no? ¿El colectivo es a nivel estatal o dónde está? ¿Solo aquí en Barcelona o hacéis más acciones por toda la península o por otros países? Si sabéis si también hay pues colectivos como este, o si os ayudáis o colaboráis entre vosotros. El colectivo está en Barcelona, solo en Barcelona. En otros países hay también hay colectivos que hacen este tipo de lucha. En el Estado español también, en el resto del Estado también, pero pocos, ¿no? En realidad está como un poco cambalache en Asturias, ¿no? Podríamos decir, o el ferrocarril clandestino en Madrid, pero en realidad efectivamente no hay una red estatal así, ¿no? De apoyo. Bueno, desde nuestra perspectiva de lucha, quiero decir, ¿no? Hay una campaña a nivel estatal, hay una campaña que se llama, bueno, que es Tanquem els CIEs, es una campaña estatal de lucha contra para cerrar los CIEs, ¿no? Bastante heterogénea, digamos, como, ¿no? Formada por muchos colectivos, también por ONGs, Estasos Racisme, ¿no? Y bueno, digamos que el enfoque político es diferente, ¿no? El nuestro. Y a nivel internacional, o sea, que empezó con jornadas de esos, pero algo ha quedado, algo se ha desarrollado de ahí. Más que vínculos así interpersonales con colegas que o teníamos antes o se crearon en ese momento, nada muy formal. De hecho molaría que hubiesen más vínculos y tal, pero es verdad que ya nos cuesta a nivel de la península organizarnos para hacer cosas que tengan un poco el mismo enfoque, ¿no? Pues entonces con lo internacional es mucho más complicado. Eso sí, intentamos como nutrirnos un poco de lo que está pasando fuera, ¿no? A veces pasan gente que están involucradas en colectivos de fuera y entonces pues les invitamos a que vengan al colectivo o después hacer unas birras y que nos cuenten un poco cómo les va el tema, ¿no? Lo más recién ha sido un colorino donde pues nos contó un poco toda la experiencia que tienen contra contra los CIEs y cómo consiguen, a pesar de la represión bien chunga que padecen, pues echar la mano en caso de evasiones, en que cómo van cuando hay disturbios dentro del CIE, cuando hay rebeldías, cómo consiguen mantener el vínculo con los presos. O sea, que sí que intentamos siempre, pues, tener más ideas, ¿no? Es un tema que si empiezas a buscar ideas te salen todo el rato. Lo que pasa que es eso, que luego no se ha creado ninguna red formal a nivel internacional, pero los contactos siguen de por sí. Y claro, luego, bueno, para rebotar un poco, como que los modelos de lucha de cada sitio son distintos, porque los... No, aunque exista la directiva a nivel europeo de homogeneizar las leyes de extranjería y los modelos represivos, no es así todavía. Entonces, las condiciones de encarcelamiento aquí en el CIE de Zona Franca, en Barcelona, bueno, en todo el Estado español, son de que, uno, son encarcelamientos por falta, ¿no? Porque, o sea, como ya supongo que sabréis, es por... Puedes estar en el CIE y mucha gente está por el CIE solo por no tener papeles. Que luego también hay gente que llega ahí por condenas penales, pero bueno, hablaremos un poco más del tema. Pero solo puedes estar en el CIE 60 días aquí en Barcelona. No puedes tener teléfono dentro. Y no hay, o sea, las únicas ONGs que están permitidas de entrar son unas pocas, con las que nosotros no tenemos ningún vínculo ni queremos tenerlo, de hecho. Entonces, eso, por ejemplo, hace que la lucha sea distinta de un lugar donde la gente se queda más tiempo. Esto permite tener más vínculos y, por lo tanto, construir una relación de lucha más fuerte que cuando la gente está 40 días y ya se ha ido, o ha sido deportada o la han suelto en la calle. Y si tiene teléfono dentro para poder contactarte si está pasando algo o no, pues esto condiciona también mucho el cómo lograr luchar contra el CIE, ¿no? Así a nivel personal, habiendo estado en luchas ahí por Bélgica, pues ahí se permiten muchas cosas que aquí sencillamente no se pueden ni plantear. Por determinadas condiciones que porque estamos en el Estado español y porque las cosas están así. Sobre ese aspecto, no sé si... Una pregunta. Sí, després, quan han passat els 60 dies, així, màxims, llavors que majoritàriament a la gent la deporten o la deixen al carrer o com va així una mica? No, más o menos, sabemos que... No todo el mundo se queda a los 60 días, ¿no? Igualmente, después de los 60 días, si no te deportaron ya, te tienen que soltar. Y normalmente, o sea, deportan al 25% de las personas que encarcelan el CIE, el 25% la deportan y el otro 75% la sueltan, ¿no? Vale. Pasa los 60 días y sale a la calle con una orden de expulsión, pero... ¿Y lo de los 60 días siempre ha sido así, no? Porque a mí me sonaba que al principio que el periodo era, no sé si medio año. ¿No? No, eran 40? 40 días. Vale. Eran 40 días en la última reforma de la ley de extranjería en el 2010, lo ampliaron a 60 días. Vale, vale. Hay otros lugares, por ejemplo, en Italia son 18 meses, ¿no? Vale. Que es un año y medio. Y sitios donde puedes estar eternamente, o sea, donde no hay límite. O como en Bélgica hay límite, pero cada vez que te intentan deportar, cada vez que te intentan deportar, cancelan la cantidad de tiempo que has estado en el CIE y te vuelven a poner desde el principio. Y esto, o sea, y hay gente que ha resistido a su deportación 5 o 6 veces, sabiendo que puedes estar 18 meses seguidos, pues imagínate, o sea, haz la cuenta y puedes estar, y hay gente que está ahí años y años, ¿no? Esto es lo mismo que decíamos antes, que así hay un desnivel, un desbarajuste muy grande entre los diferentes estados de espacio Schengen. Pero entonces, o sea, para aclararlo y para que quede claro a la gente también, o sea, hay una parte que igual es práctica, es lo de echar a gente, pero hay una parte que es simplemente que punitiva, pero sin sentido, ¿no? Es como tener un rato, dejar, luego coger otra vez. O sea, ¿lo podéis explicar un poco igual? Sí, hay una parte, claro, que es claramente punitiva y que pretende, por una parte, dar la imagen a esta sociedad racista de que los inmigrantes están bajo control y que si no tienen papeles serán expulsados y, ¿no?, este afán de las leyes y del gobierno, y por otra parte, evidentemente, meter miedo a la gente, ¿no? Porque pues si tiene que estar con el miedo a que te cojan, te pidan los documentos por la calle y te lleven a una cárcel donde te puedes quedar 2 meses tranquilamente sin saber qué va a pasar de ti, ¿no? Tiene, yo creo, como un poco, ¿no?, esa lógica de... Claro, es un poco lo que se ha llegado a hablar de las fronteras internas, ¿no? Los CIEs es una pieza más del engranaje de lo que llaman las internas, que es todo el dispositivo puesto por el Estado español para que la gente que no tenga papeles viva con una vida determinada, es decir, que tengas que aceptar las condiciones de vida y de curro que te imponen, porque si no, ya sabes que en cualquier esquina están las redadas, en la esquina, en el locutorio, en el curro, ¿no? Te van a pedir los papeles, y que si no los tienes, pues bueno, ya entramos en todo el trámite comisaría. Desde la comisaría puedes ser expulsado o expulsada, ¿no? Muchas de las expulsiones, de hecho, se hacen directamente después de las 72 horas en comisaría, y el gobierno no da las cifras de la cantidad de gente que está expulsada así, sin tener absolutamente ningún recurso a abogados y a gente que pelea por ellas, ¿no? Los CIEs, como que hay un montón de cosas que son invisibles a lo mejor a los ojos de nosotros que estamos acostumbradas a poder andar libremente por la calle como si no pasara nada, y aunque te pidan la documentación la tienes y ya está, que sí que conforman pues el conjunto de cosas que cuando no tienes esos papeles pues tienes que estar mucho más al loro, y por lo tanto no, o sea, aceptar mucho más las condiciones que te dan, ¿no? Como la relación, como una bolsa de empleo de gente que está le tienes obligada a hacer lo que quieres en condiciones de mierda y tal, sabiendo que, y bueno, es que el curro, el trabajo es ahora con casarte la de las únicas maneras de regularizar, muchas gracias, regularizar tu situación aquí en el Estado, ¿no? Para conseguir papeles ahora prácticamente está el casarse con alguien de aquí del espacio Schengen o encontrar curro. Bueno, ya sabemos cómo está la situación del curro. Hay una tercera que dijeron ahora que es una vergüenza, que rollo, que si tú vienes así fuera de Europa y te compras un piso de más de 500.000 euros, automáticamente te hacen la nacionalidad, que es una puta vergüenza, o sea, el rollo de... Bueno, no sé cómo se atreven a decirlo así de una forma tan clara, así, porque no... Pero es que está claro, o sea, cuando se habla de... El tema de las clases está ahí, ¿no? Está claro que la gente de fuera que tenga pasta está súper bienvenida. Y vamos, y carpeta roja, alfombra roja de esta, y... O sea, que está claro que a lo que se pretende es eso, es criminalizar y reprimir a los pobres y a las pobres que se busquen la vida por ahí, pero que vamos, nada nuevo bajo el cielo, ¿no? Yo quería hacer una pregunta sobre el funcionamiento del CIEF, los carceleros, que una cárcel normal... En el CIE está Policía Nacional, desde el director del CIE, está trabajando dentro del CIE, es Policía Nacional. Y, o sea, está solo hay Policía Nacional. A nivel de funcionamiento, bueno, prácticamente, claro, es una cárcel, ¿no? Están en celdas, como 7 personas por celda, ¿no? El de Zona Franca más o menos tiene una capacidad de 250 personas, 240, 250 personas. Tienen sus horarios de, bueno, horarios de comida, desayuno, un ratito al patio y ya está. No tienen baño dentro de las celdas, entonces por la noche están encerrados. Pues si quieres mear, tienes que mear en un cubo. Sí, existen las celdas. Ah, existen dos celdas, hay celdas de aislamiento. Donde de hecho murió el Idrissa cuando murió hace 2 años. El 6 de enero, bueno, el 6 de enero del 2012. Sí, ¿no? O sea, es una cárcel y según cómo tiene un régimen diferente. Y según cómo, pues eso es positivo o negativo. O sea, es decir que es un tema que está incluso menos a la luz del día, ¿no? Como decías tú antes, casi nadie entra en el CIE y no por nada, porque está súper lejos y porque, bueno, como que si a nadie le interesara, ¿no? Entonces, como que existe ahí una impunidad, que obviamente existe muchísima impunidad en las cárceles, pero como que no sé quién aquí ha escuchado hablar de malos tratos o tortura en los CIEs en la radio. Después en pausa. Bueno, sí. No, parla. Vale. Acaba. No, acaba. Sí, vale. Bueno, pues ha acabado, en verdad. sí, o sea que es una cárcel en todo debida forma. De hecho, ahora están, bueno, como que ha habido mucha movilización, o mucha más movilización, porque yo creo que mucha tampoco ha sido, sobre el tema de los CIEs, y están para lavarse la cara y cambiarle el nombre a los CIEs, ¿no? Vamos un poco más en profundidad luego, pero están intentando implementar un reglamento, porque los CIEs, en verdad, desde que su creación está prevista por la ley de extranjería, deberían de haber sido legislado por un reglamento común a todos los CIEs del Estado, y esto no ha sido el caso hasta ahora. Y dentro de esto, de este reglamento, pues está la movida que quieren cambiarles el nombre de CIE, que ya la gente tiene un poco vinculada pues a malos tratos, a asesinatos o tal, y les quieren llamar CESE, que son Centro de Estancia Controlada para extranjeros, ¿no? Como que, bueno, eso, para seguir camuflando un poco lo que son esas cárceles. Bueno, y decir así ya para acabar que nosotras consideramos que ningún reglamento es válido para el CIE, ¿no? Que la barbarie y la miseria no se reglamentan y que no es un, o sea, es un lavado de cara y no es un paso adelante que se haga un reglamento donde las ONGs pueden entrar al CIE o puede haber, ¿no? Puede estar la Policía Nacional y también Cruz Roja. Bueno, y a propósito de la Cruz Roja y de las cárceles, o sea, de los CIEs como cárceles, bueno, se sabe bastante bien en Italia, por ejemplo, que la Cruz Roja está metida dentro a saco y que a veces son ellos, por ejemplo, cuando hay una revuelta, que llevan los palos a los maderos. Son ellos que tienen las llaves en algunos CIEs. Y a propósito, vamos a poner una canción que habla de eso. Tiene unos audios. En el primero se escucha una llamada desde una radio de Turín a una mujer que está dentro del CIE, que ella dice que sus carceleros son los de la Cruz Roja. Y luego al final se escucha otro audio que es de una revuelta y bueno, los maderos que llegan aplastando la revuelta. Thank you very much. It's a wonderful... Ah, quindi chi ti tiene materialmente prigioniera, te la Croce Rossa? Tutti la Croce Rossa, tutti fanno la Croce Rossa. C'è un cancello della Croce Rossa e dove sono dietro la Croce Rossa. Ma quindi... E la Croce Rossa passiamo noi alla immigrazione, a fare i colossi. Ci sono un altro cancello che abbia la polizia. I vostri carcerieri sono i Croce Rossini. Croce Rossa, bravo. Shoot the ballet, you shoot the ballet, Red Cross. Shoot the ballet, you shoot the pass out the Red Cross. Shoot the ballet, you don't want to open eyes. Shoot the ballet, you the pass out the Red Cross. Them a soldier with the Red Cross, J-Wadan. When they come across any palm, my grand, no ducky man, lock him up, sedatives in the dinner sauce. Concentration camp is the right name. The pre-expression stage of this capitalist game. Outside the one right, the excess workforce, exile. Shoot a volunteer, shoot the pass out the Red Cross. Shoot a volunteer, shoot the pass out the Red Cross. If the volunteer then I want to open eyes. Shoot a volunteer, shoot the pass out Red Cross. The International Committee of the Blood Red, the Blood Red Cross, all profit, no loss. Same ones who made run with the ones who made the guns for the Nazi regime. But Hitler come, Hitler go, the system never be went alone. Wake up, good old times, like the good new time. Today heard it like yesterday was the Yiddish. Shoot a volunteer, shoot the pass out the Red Cross. Shoot a volunteer, shoot the pass out the Red Cross. If the volunteer then I want to open eyes. Shoot a volunteer, shoot the pass out the Red Cross. From desertion, blood transfusion, subdue working class reaction. Now they make the path in the wound of the knife, and the hand is the problem. Shoot a volunteer, shoot the pass out the Red Cross. Shoot a volunteer, shoot the pass out the Red Cross. If the volunteer then I want to open eyes. Shoot a volunteer, shoot the pass out the Red Cross. Poco fa siamo in diretta con il CPT di Via Corelli a Milano, dove è in corso una rivolta. Ci senti? Ci senti? Sì, pronto. Allora, hai voglia di raccontarci cosa è successo? Cosa sta succedendo? È successo che per caso di questo le problemi che stiamo a affrontare qua e qui, le persone sono salite tutte nel centro. Sì. Il centro di sopra per manifestare sopra il tetto, no? Sì, sono salite sul tetto, sì. Sul tetto per manifestare per questo, perché noi non viviamo qui bene. Sì. Noi viviamo maltrattati, come abbiamo detto, un migliaio di volte. Sì, sono saliti quanti ragazzi sono saliti sul siamo tetto? Siamo saliti tutti. Tutto. Oh. E di fronte le polizie ha cominciato a picchiare. Ah sì? A picchiarsi a tutti. Mm. Con le bastone a picchiarsi. E ci hanno preso uno, non lo sappiamo neanche dove l'hanno portato. Non lo sappiamo neanche dove l'hanno portato. Sì. Uno che non sappiamo neanche adesso cosa sta succedendo per lui. Adesso. Sì. Stanno picchiando di tutti. E adesso come lo sappiamo tutti, come sappiamo non è una cosa nuova per la polizia che viene la notte, entra, no. E entra la notte nelle camere mentre le persone dormono e comincia a picchiarsi. Siamo scesi con forza perché stanno. Vi hanno buttato giù, sì. Ci hanno buttati. Sì. C'è chi si è buttato così, c'è chi si è riuscito a scendere. Chi si è riuscito a scendere con la corda, c'è chi l'abbiamo in migliaia di persone, ma ci sono uno quello che. E l'hanno preso, non hanno volato, quello che l'hanno preso, non lo so, non lo sappiamo neanche dove l'hanno portato. E non li vogliono comunicare con noi per dire cosa sta succedendo per loro al ragazzo. Non vogliono dire neanche per noi, non vogliono venire neanche da noi a vedere cosa c'è. Anche cosa è successo quando siamo scesi del tetto. Se qualcuno si è fatto male mentre loro l'hanno picchiato, noi sì. Con le bastone, non le fregano niente a loro. Loro li fregano solo le bastone, mettono i bastoni e picchiano, perché pensano che noi siamo siamo carne da macellare, ma noi non siamo un carne da macellare, noi siamo delle persone umane, l'abbiamo detto migliaia di volte a tutte le persone, l'abbiamo detto che noi non siamo degli assassini, era un peccato forse l'opinione per quello lì, per il ragazzo di là, sì. Perché se non le portano quello lui si vuole buttarsi giù. l'abbiamo fatto scendere perché volevamo che lui si scende e riescono a venire a comunicare con noi. L'abbiamo fatto scendere adesso, proprio adesso, nel momento. Ma loro non vogliono venire a comunicare con noi per portare l'altro ragazzo. Chiediamo a tutte le persone di stare vicino a noi, perché noi non siamo carne macellata, non abbiamo mai ammazzato nessuno. Noi stiamo lavorando per tutte le nostre famiglie. Noi siamo qua per maltrattati. Abbiamo fatto questa manifestazione perché dobbiamo ricevere questo trattamento adesso, piegandoci con le bastone e poi prendere uno di nostri e non lo sappiamo neanche dove lui. Andando tutta la polizia contro di noi, tutta la polizia con i bastoni stanno venendo contro di noi, tutta la polizia sta venendo contro di noi, tutta la polizia sta venendo contro di noi, tutta la polizia sta venendo contro di noi con i bastoni. Noi siamo solo con le mani, noi siamo solo con le mani, noi siamo solo con le mani, noi siamo solo con le mani, noi siamo solo con le mani. Ma perché usate le bastone? Perché usate le bastone? Siamo di persone umane, non siamo di carne macellare. Sono qui per entrare a picchiare tutti, sono venuti qui tutti, con le cose tutte sono venuti, tutti. Sono venuti forza, la forza, che sono venuti la forza di fuori, si è venuta la forza di fuori. Sì. Adelangel! Vieni subito, vieni! Per favore, chiediamo una forza, guarda cosa sta succedendo! Guarda! Hanno picchiato tutto! Tardi! Hanno picchiato! Hanno picchiato noi! Hanno picchiato noi! Aiutaci! Bueno, creo... Creo que no hace falta entender perfectamente el italiano para entender la situación, para entender lo que estaba pasando. Pero bueno, más o menos lo que estaban contando era que habían hecho una revuelta, se habían subido al tejado, luego bajaron porque... bueno, habían llevado uno, luego al final bajaron como hicieron como unos acuerdos o algo, pero se barricaron dentro y luego al final pues llega la policía y se rompe las barricadas, entra dentro y les machaca. Y bueno, ahí dentro, como decíamos antes, están siempre las figuras como la Cruz Roja o las ONGs, que son... no como cómplices y son la cara buena de la represión, ¿no? Y bueno, la Cruz Roja en particular en general muy interesante, que es una organización que nace desde el poder, para el poder y vinculada a lo militar. Son cuerpos militares la mayor parte de las veces, o sea que militar civil, y siempre están ahí como para reprimir suavemente tanto a los heridos como a los civiles heridos, como a los civiles tocados por lo que sea. Entonces lo que no consiguen hacer o no quieren hacer con la fuerza para reprimir, pues lo hacen con las supuestas ayudas. Y bueno, se ha visto también, por ejemplo, en el terremoto de L'Aquila en Italia, que eran los que controlaban a la gente, ¿no? Que les obligaban a lavarse la mano con alcohol, a hacer colas y o sea, lavarse la mano con alcohol para tener comida, y si no lo hacen, pues no lavan comida. Si la gente quería autoorganizarse o salir de otra manera de sus problemas, pues les quitaban el agua, la luz... o sea, que siempre están ahí en medio. Entonces, bueno, igual es interesante también respecto a los CIEs hablar de qué rol tienen todas estas caras buenas, ¿no? Sí, está claro que, bueno, cualquier institución, organización que entre en el CIE es cómplice y está, ¿no? Se está colaborando y además se está enriqueciendo a costa de hacer un negocio con la tortura y con la represión, ¿no? Aquí en el Estado español, por ejemplo, ahora el reglamento del que hablábamos antes sobre, bueno, el reglamento que se está haciendo sobre los CIE todavía no está aprobado oficialmente, pero de hecho ya en la práctica está que la concesión de la gestión interna de los CIE se la están dando a Cruz Roja, ¿no? Justamente en toda España, ¿no? Está entrando, ya está funcionando dentro de los CIE y está entrando al CIE la Cruz Roja, ¿no? Como en estrecha colaboración con la Policía Nacional, evidentemente. O con la Guardia Civil en las costas, ¿no? Con las pateras. Claro. Que es la imágenes que se ven por la tele, ¿no? Así en el policía que lo detiene y el de la Cruz Roja que le pone canta. Sí, y quizá, o sea, hablas de la Guardia Civil, pero también podemos hablar de Frontex, ¿no? El órgano europeo que está ahí, que solo sirve para, o sea, que ha sido fundado y que sirve para militarizar las fronteras externas, ¿no? Antes hablábamos de fronteras, pues para hacer cada vez más difícil la entrada al espacio Schengen, desde tanquetas, helicópteros, naves, militares, radares del calor, ¿no? En las fronteras para ver quién está entrando y tal. De hecho, una vez la última vez que vino alguien de Frontex a Barcelona fue acogido con un pastel de crema y se le impidió hacer una charla en la uni. No por nada, porque es gente extremadamente peligrosa y muy cabrón. Y quizá también mencionar rápidamente de que la Unión Europea está exteriorizando las fronteras, la que están haciendo CIEs ya no en el territorio europeo, sino en los países que están como a la periferia, es decir, Marruecos, Tunisia, Libia, Turquía, me parece, para, bueno, pues para delegar un poco el marrón ese de tener que gestionar todo esto, ¿no? A cambio de acuerdos de pasta, bueno, pues ya os damos pasta, os damos contratos o lo que sea, pues que... Y esto en la práctica se da muchísimo, ¿no? El Estado, por ejemplo, que es uno de los que más habla aquí en la península, hace el trabajo ese de desbirro del Estado español y más allá de la Unión Europea, y en sí es una primera frontera a la que la gente que migra desde otros sitios de África tiene que enfrentarse, ¿no? Y la represión desde el gobierno marroquí es cabrona, ¿no? No sé si, o sea, yo creo que todo el mundo se acuerda de cuando se hablaba de que deportaban a los migrantes ahí en medio del desierto en Marruecos y ya, ¿no? A ver la vida. Otro ejemplo es lo de Libia de Gaddafi, ¿no? Que, o sea, que lo de los CIEs o especies de CIEs que tenían ahí ya llevan años, o sea, había acuerdos con gobiernos italianos, estaban dejando, hay vídeos también de algún periodista italiano en el desierto que graba gente africanos encontrados en el desierto, ahí muertos por el sol, y entonces, bueno, es curioso, es otra cara más de la hipocresía esa de, ¿no? Que el Gaddafi era el más malo de repente, cuando antes era el amigo número uno, ¿no? Incluso con eso de las fronteras, de la externalización de las fronteras. Sí, con eso, bueno, y particularmente ¿no? en el caso de Libia, bueno, es conocido Gaddafi como gran amigo de Berlusconi y los centros de internamiento en Libia son, ¿no? también algo brutal, ¿no? Y financiados por el gobierno italiano y evidentemente por la Unión Europea, que es la que respalda toda esta política, ¿no? A cambio de acuerdos económicos o también les dan vehículos militares viejos, he escuchado, sí. Y barcos y es un modelo global, ¿no? Porque el tema de la migración, o sea, si vas a América, es lo mismo. O sea, Estados Unidos y Canadá están haciendo desde hace unos cuantos años del Estado de México también la primera frontera, que ahora es muchísimo más complicado atravesar México para gente que venga del sur, que llegar a Estados Unidos, ¿no? Como que las redes llevan mucho tiempo para saber cómo entrar a Estados Unidos desde México. Entonces, el gobierno de Estados Unidos pues hace que México en sí se vuelva el país entero una frontera, y que desde la frontera sur de México, que está a 4.000 kilómetros de la del norte, pues todo esto también sea un calvario con militarización de las fronteras y vamos, controles permanentes, redadas en los lugares de curro, en los metro, todo esto. O sea, es el modelo global de la relación del occidente, para llamarla de alguna manera, hacia el resto del mundo, ¿no? Y otro punto más, así también para paragonar, o sea, por ejemplo, hablando de la frontera esa entre México y Estados Unidos, está lo de los posis, ¿no? De los grupos de ciudadanos que se autoorganizan para ir cazando a los inmigrantes, ¿no? Ahora aquí igual no es lo mismo, pero imagino que hay cosas muy parecidas o que van en esa dirección, ¿no? No sé si tenéis algún ejemplo aquí del Estado español o de Europa, sí, de los rollos de los ciudadanos, sí, de los voluntarios súper animados. Sí, sí, yo creo que aquí en el Estado español no, así, ejemplos muy, yo no tengo en la cabeza. Tengo obviamente lo que está sucediendo en Grecia, ¿no? En los últimos años, ahí sí que han habido un montón de brigadas de milicias ciudadanas organizadas desde Alba Dorada o bueno, todo este sector así neonazi en super auge, e incluso iniciativas propias de los ciudadanos, desde el discurso del racista del poder, de decir que no, la culpa es de los que vienen de ahí, cuando en verdad es un tema de dividir a la peña pobre y ya está. Las imágenes de Grecia son escalofriantes. Existen algunos documentales a gente normal y corriente que está en la calle empezando a meterse con la gente migrante que vive en las plazas ahí y a echarles a puñetazos. Aquí, pues bueno, nos acordamos también de lo de Sicilia, ¿no? Lampedusa y el sur de Sicilia, que han surgido así brotes de racismo extremo y linchamiento abierto a los campamentos donde mucha de la peña migrante que vive por ahí y que está haciendo el trabajo lo más barato que hay en los campos y tal, pues estar hace bajos, no me acuerdo, pero bueno, que los ciudadanos con sus papeles venir a echarles, a palizarles y tal y cual, ¿no? Y bueno, luego para contrarrestar esto, también existen, ¿no? Hablabas de México y de los Minutemen en la frontera. En México también está, y se ven en el documental ese de Nadie, que habla de la migración ahí a Estados Unidos, iniciativas de ciudadanas y ciudadanos, o sea, bueno, no me gusta hablar en esos términos, de personas que sí que van a llevar comida o agua o cosas de estas a la gente que está en el tren escondida para subir a Estados Unidos, ¿no? Que bueno, también existe, o sea, también mola resaltar esto, y que son grupos que están organizados y que llevan un curro de la hostia, ¿no? O las mismas revueltas de los migrantes, ¿no? En Italia, en Francia, aquí no sé si ha habido mucho, no, en los campos igual de donde van recogiendo eso, como decías, a con salarios muy bajos, o incluso no les dan el salario al final, o en las calles de las ciudades. Yo en las calles sí que escuché una noticia este verano por Tarragona, un poco más abajo, así, de que gente que se dedicaba al igual a vender material así, ahora no me sale la palabra, rollo, no sé, Tom Manta, pero no sería, ¿sabes? Rollo, no sé, pasar por las playas, sí, gente que se dedicaba a la venta ambulante. Y no sé, llegó un punto que la guardia, la policía les estaba marcando un montón y así, y llegó un punto que estallaron y sí que hubieron así, en algún poli recibió y sí que hubo un poco de... Dale. 5 policías locales de Calafell resultaron heridos este martes al intentar requisar a un grupo de manteros el material que querían vender en el paseo marítimo. Durante la operación contra la venta ambulante ilegal, la policía local detuvo a un vendedor y tramitó 4 denuncias. El enfrentamiento se produjo sobre las 8 de la tarde, cuando el paseo marítimo estaba más concurrido. La versión municipal sostiene que un grupo de veraneantes afeó a los agentes su actitud y se puso a favor de los manteros, por lo que los vendedores ilegales se envalentonaron hasta el punto de enfrentarse a la policía local. Los alborotos se saldaron con 5 agentes heridos, 2 de ellos están de baja, un mantero detenido, 3 denuncias por venta ilegal y otra por desacato a la autoridad, y el de 200 artículos. Bueno, pues, doncs aquest àudio que acabem de sentir és una notícia que va passar aquest estiu a les platges de Calafell. A propósito de este audio, comentar que con el tema del top manta y la venta manta, se está, bueno, en el proyecto de reforma del Código Penal, ¿no?, que se aprobará próximamente, la reforma del Código Penal, una de las cosas que introduce es que, de nuevo, la venta ambulante pasa a ser un delito penal, no más una falta, sino que pasa a ser un delito, ¿no? Con, bueno, como uno de los tantos de otros puntos, digamos, que están en la reforma del Código Penal, tienden a criminalizar a las personas según el colectivo al que pertenezcan, ¿no? Bueno, yo estoy aquí en Manresa, si sales un poco a la calle y vas con los ojos abiertos, yo situaciones de estas las he visto, de aparte que ha salido por el periódico, y ves policías así ir detrás de gente y movidas así simplemente por venta ambulante, o más que venta ambulante, porque venden CDs y DVDs, ya, es que el ambulante es nada más que esto, ¿sabes? Que se ganan un poco la vida. Y, claro. Y verlo así, ¿no?, que se lo tienen que hacer mejor porque la policía ya los tenía detrás. Claro, pero el ¿sabes?, como es un cambio súper radical, ¿no?, para la vida cotidiana de esta peña. O sea, que te pongan una falta, pues bueno, ¿no?, te es una multa y te la buscas, y con las redes de apoyo que ya existen o tal, pues bueno, te puedes salir de esto. O sea, que te pongan un delito, que tengas antecedentes penales y tal, esto ya, claro, es expulsión. Y aunque no la sea, hace que, bueno, tú, es que estás jodido, o sea, estás fotut, ¿no? No sé, como que, bueno, y de hecho, igual, para una sugerencia, como que estamos viendo ahora mismo, ¿no?, en las últimas asambleas, el tema de la reforma del Código Penal, puede ser que hacer un programa entero de balas perdidas sobre ese tema pueda ser interesante, porque es un tema que se está empezando a mover ahí en Barcelona. Por eso, porque o sea, es tremendo el cambio que están metiendo, y varias asambleas de colectivos lo están moviendo, y bueno, podría dar para una hora y media tranquilamente. O dos programas, seguro. No sé. Y para más, bueno, yo iba a cambiar un poco de tema, pero hablando, bueno, también así del Código Penal y de leyes, pues otra de los trabajos a los que nos dedicamos es que cada viernes ahí en la Plaza del Forat de la Vergoña en Barcelona, hacemos una asesoría jurídica gratuita y colectiva en temas de extranjería, ¿no? Que es algo muy interesante. Cuando no llueve no es plaza, sino estamos en otro lugar, pero es algo, bueno, muy interesante en cuanto a que es un intercambio autogestionado y, ¿no?, un intercambio colectivo de información, tanto por parte de las personas que vienen a hacer alguna consulta, que muchas veces traen noticias muy frescas de circulares, normativas internas y cosas varias que en cada 2 meses, ¿no?, en materia de extranjería, como además un espacio donde se pueden también generar herramientas y apoyos que van más allá de lo legal, ¿no? Se puede decir. Sí, es bueno, se empezó muy rápido porque en el Te Quedas estaban varias y varios abogados al principio, entonces como que surgió esta idea de hacer una asesoría jurídica, y bueno, eso también con sus altos y bajos tal, pero como que es otra de las pequeñas herramientas que pensamos. Bueno, y no somos los únicos, igual en ese formato sí, pero sí que en Barna hace poco editamos un manual contra la deportación y en este pues aparece la lista de todas las asociaciones o colectivos que también en diferentes barrios proponen asesorías jurídicas gratuitas o acompañamiento psicosocial o bueno, varias cosas que a la gente que está viendo esta situación en lo cotidiano pues pueda acudir y decir, bueno, pues no, porque existe como unas normas así de cómo tiene que funcionar la regularización de tus papeles en extranjería, pero es que cada caso es un mundo y es que nunca se aplica exactamente lo que te dicen por internet, o sea, que como que parece hecho a propósito, y de eso yo creo que está hecho a propósito, como que es un lío tremendo encontrar lo que a ti te toca cuando según la situación en la que estás, ¿no? Entonces es un problema bueno, es un gran problema para quien está enfrentado a ello, ¿no? Sí, también entender, ¿no? Como todo el lenguaje judicial y en las oficinas de extranjería intentan ponértelo todo lo más difícil e incomprensible, ¿no? Que pueden, también saber tus derechos, cuáles no, porque a veces te deniegan un papel, pero no deberían habértelo denegado, ¿no? Como en realidad. Sí, ¿no? Lo último que estamos escuchando ahora mismo, que ahora para casarte, o sea, para tener, para que te acepten el casarte con alguien del espacio Schengen, tienes que presentar una suma de, estamos escuchando, 7.000 euros en tu cuenta bancaria para poder decir que puedes sustentarte la vida, ¿no? Y esto es algo que no, que legalmente no está, no sea y tal, pero en la práctica nos están diciendo que la funcionaria o el funcionario que te toque, pues te lo van a negar solo por eso, ¿no? Como que hay un montón de, y bueno, esta es una de la lista de varias cosas que explicitan un poco la arbitrariedad que existe en todo lo que es la extranjería, ¿no? Que cada vez lo están haciendo peor, de hecho, ¿no? Ahora pues ya están llegando con lo de los 7.000 euros, que es una barbaridad. ¿Quién tiene 7.000 euros en la cuenta? ¿Sabes? Que yo creo que nadie de aquí los tiene. Claro, claro. Ni los va a tener, ¿sabes? Sí, también, ¿no? Como, bueno, un poco depende mucho de la arbitrariedad del funcionario, y también es verdad que más allá de la reforma de la ley de extranjería, o de la ley de extranjería actual, hay un montón de circulares internas, ¿no? Que tampoco se hacen públicas, que no aparecen en casi ningún sitio, que funcionan, y que el tema de los matrimonios y la renovación de los permisos de residencia, porque para renovar también te piden o un contrato de trabajo o los 7.000 euros estos en una cuenta, hacen también que la gente de aquí, ¿no? O tienen la intención, digamos, no, espero que no lo les salga bien, pero tienen la intención de hacer, pues, que también mucha gente del espacio Schengen se eche para atrás a la hora de colaborar, ¿no? Como por ejemplo ahora otra de las circulares, y lo que están pidiendo es que cuando te casas con una persona extranjera, una vez que esa persona va a solicitar el NIE por estar casada, que es del espacio Schengen, la obligan a firmar un papel conforme, mientras dure el matrimonio, renuncia a pedir cualquier tipo de ayuda social, ¿no? Por ejemplo, es decir, el matrimonio se sustenta por sí mismo, o la persona, ¿no?, de nacionalidad europea, digamos, tiene que firmar ese papel, si no, no le tramitan el NIE a la persona extranjera, ¿no? Son ahí como medidas bastante heavy que están empezando a poner en marcha. Y en esto también están agudizando, o sea, como que en la reforma del Código Penal también ahora será delito el ayudar a gente migrante sin papeles de la forma de la que sea, ¿no? Hasta ahora en el Estado español no era castigo, o sea, no era castigado como lo está haciendo en Francia o en otros países de la Unión Europea, y ahora con la reforma de esta nueva pues ya podrá ser castigado por echar la mano según los criterios arbitrarios de que te ponga la administración, ¿no? Y hemos escuchado el caso de un colega, o sea, una amiga que ha sido multada por haberle fondado a alguien sin papeles, ¿no? Ahí en Francia. O sea, aquí no todavía, pero porque se está metiendo, ¿no? Pero siempre, siempre agudizando la represión ahí y dar miedo, ¿no? A, y se, dividir, ¿no? A la peña de aquí y la peña que viene de fuera. Un blanco. Un blancazo. No, no sé, ¿qué tenemos qué más que podemos decir? ¿Una canción? ¿Tenéis una canción ahí? ¿Y en Manresa? O sea, hemos hablado mucho de Barcelona y en Manresa, por ejemplo, para la gente de aquí que igual les puede interesar. Pues bueno, eso podríamos preguntar nosotros a vosotros, ¿no? Como que sabemos que, o sea, Manresa en sí tiene la venta, o sea, es una de las ciudades que mola cuando llegas y que ves un montón de pintadas ya hechas en las paredes con el tema CIES, migración, fronteras, ¿no? Que como que se ve que, pues que ha llegado, o sea, como que hay una lucha aquí cañera y a nivel de calle que se ve que no es un tema del que no se hable o tal y cual, pero luego, claro, yo llevo súper poco tiempo aquí en Manresa y no sé bien cómo, por ejemplo, si se dan redadas, ¿no? Yo sí que he escuchado que hay en ciertos barrios unas redadas súper frecuentes, tal y cual, pero no, más bien somos nosotros quienes queremos saber cómo está el patio aquí. Sí, no sé, com que igual el que seria la zona així més antiga de... i que igual també té fama més de degradada o més marginada així, baixada dels drets, escudines, Déu-n'hi-do també, igual no tan redades, però hi ha una pressió policial com bastant cansina que està matant una mica la plaça que hi ha allà baix, no? Un mes carrer Santa Llúcia, carrer sobre Roca, no sé, després també veus així coses com que jo què sé, que entren, que fan com una rada d'un locutori per demanar els papers del locutori, però demanar els papers de que tot estigui en regla i ja sembla que, però radada vol dir de dos furgones antidisturbis, tres cotxes de la secreta, dos cotxes de Mossos, tres cotxes d'Urbanos, bueno, munten un paripé simplement per demanar els papers del xiringuito, no? O no sé, o un dia va ser sobrat perquè estàvem així a plaça i es baixa un cotxe de Mossos i comença a demanar papel a immigrants. Anem allà, què passa, tot vint? I res, els estaven obligant a comparèixer amb una roda d'identificació i anant a full, però així del rotllo tu, tots immigrants i venga, i papers així per una roda de coneixement. I com que si ho veus, home, no sé, jo que més o menys també visc una mica per aquesta zona, ho veus, que hi ha... Que el racisme institucional, que el que esteu parlant vosaltres no només passa a Barcelona, sinó que aquí a Manresa també passa. No, sí. Bueno, com a tot arreu i accentuat a segons quins barris així, o més immigrants, o que diuen que hi ha més trepitxer o més delinqüència, sempre relacionat amb tot això una miqueta. I aquí tenen carta blanca per fer. Bueno, inclús així, clar, tu, vosaltres no ho sabreu, però farà 3 anys van assassinar un xaval marroquí, la policia, els Mossos, i la cosa arxivada, i tot bé, amb un xantatge també superfort a la família, perquè era, al final era, si retireu la denúncia, repetirem el cadàver, si no, ho assumiu vosaltres. Bueno, sempre amb mamoneos d'aquests així, i qui vol veure ho veu, i qui no vol veure, doncs jo què sé, doncs no se'n dona compte d'aquestes coses. I a més, canviar una mica el paradigma i és això, no? Canviar una mica el paradigma i començar a entendre que les fronteres no només són la perifèria del país, el contorn, sinó cada control policial també és una frontera, no? D'alguna manera. Claro. No, és clar, cada control policial és una frontera i, evidentment, en cada barri ja hi ha diverses... que pasan por el acoso y la persecución policial, que pasan porque no puedes acceder a un puesto de trabajo en las mismas condiciones que otras personas, ¿no? Que pasan porque no te alquilan un piso como a otro, porque no tienes un puesto de trabajo, que pasan porque ¿no? Uno pilla un medio de transporte público y un control del revisor le puede suponer acabar en un CIE, ¿no? un montón de fronteras cotidianas que pasan por relaciones de, ¿no?, y situaciones de racismo de entre los vecinos, entre la gente de la calle, ¿no? Un montón de fronteras en cada ámbito de tu día a día, ¿no? Muy localizadas y muy concretas, ¿no? Que no es solo la frontera exterior del Estado español o de Europa, claro. Claro, y por eso es importante subrayar un poco el tema de que, como dices tú, ¿no?, las vemos en nuestros y que aparte de verlas, también podemos reaccionar frente a ello. Situaciones de redadas han sido paradas porque la peña se movilizaba y espontáneamente decía, o sea, echaba a la poli directamente, ¿no? En el momento del 15M tal, habían unos vídeos de barrios de Madrid donde pues ya existía una xarxa, una red bien potente en este aspecto, que a la mínima que, bueno, que en casos de redadas, pues boom, bajaba la gente a la calle y la poli se tenía que marchar, ¿no? Como que muchas veces nos quedamos, y bueno, hablo en primera persona, ¿no?, demasiado pasivas frente a lo que está pasando, y que sí que les jode a los maderos cuando te metes ahí en una situación donde igual a ti no te pueden joder porque tú sí que tienes el DNI o tus papeles, y preguntas, oye, ¿qué está pasando?, ¿no? O yo qué sé, o preguntar alrededor tuyo, oye, que sabéis lo que está pasando, y hacer piña y decir y ni que sea estar ahí y no irte y perder igual unos minutos de tu día a día, pero estar ahí y que la poli sienta que no existe, o sea, que vamos a romper con la impunidad con la que actúan, ¿no? Como con ese tema, con lo que hablamos del civismo y todo esto, como que en Barna, me acuerdo, se intentó montar toda una campaña sobre el tema de redadas para eso, para organizar un poco el qué hacer cuando sabemos perfectamente que en ciertos barrios a ciertas horas la madera se pone en tal sitio, ¿no? Pues bueno, pues tenemos armas, hay maneras de comunicarse a la gente que sí, que si cae en la redada le va a suponer un marrón, ¿no? Visibilizar, empezar a gritar, o incluso se había planteado la campaña esta del pañuelo rojo, que al final no funcionó tanto, pero bueno, como que también con un poco de imaginación o sea, nos podemos meter e intentar parar un poco lo que está pasando en nuestros barrios, ¿no? Y igual, pues a ver las próximas ideas que surjan aquí en Manresa o en Barna o donde sea para luchar en el cotidiano contra esto, ¿no? Porque sí que es algo omnipresente. Pero que bueno, que eso, con solidaridad y apoyo mutuo, o sea, es que sí, que las hay, las maneras, ¿no? No, sí. No, Blancazo, no. No, sí, molta raó. No, però bueno, no sé, que a vegades aquests moments de silenci també són bons, perquè estem parlant d'un tema que no estem parlant de futbol, que no estem parlant de cap banalitat de la vida, i com que igual després de sentir una intervenció, bueno, no sé, almenys igual em quedo així com pensant una miqueta, o un silenci també diu moltes coses així, sin más. No sé, vosaltres sou de fora, clar, no ho sabeu, però el nostre programa també té la fama de que som un xapes de l'hòstia, i portem una hora i mitja ja de programa. Vull dir que si teniu cosetes, alguna coseta així, algun temazo que no us hagueu, que encara no hagueu tingut, encara no hagueu tret, o si no, ja igual ho podem anar tancant una miqueta. No ho sé. Sí, no, nada, o sea, nada en especial, como dices tú, podemos... De mierda, que me he olvidado decir no sé qué. Y estas cosas así, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Ahora en los próximos meses... Sí, pues el como que sí, el curro del te quedas es un poco, a veces nos atabalamos un montón y hay tantísimas cosas por hacer que a veces somos un poco dispersas, entonces como que también aparte las acciones que hacemos de cara afuera, concentraciones, manis o pues carteles o movidas de estas, tenemos un manual que vamos difundiendo. También, bueno, mencionar esto que el racismo es algo que hemos crecido, que hemos aprendido todas y todos aquí, personas blancas, ¿no? Que es algo que forma parte del cotidiano, y entonces aunque no quieras, lo vas llevando contigo mismo. Y otra de las actividades, de las cosas a las que queríamos dar el enfoque es el racismo inconsciente, que aunque estés metido o metida en una lucha antirracista, llevamos dentro, ¿no? Como que con ese tema como tantos otros, hay mucho que desconstruir en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de relacionarnos con otra gente. O sea, como que igual por ahí también hay mucho que currarnos y existe poco material, ni que sea en el estado de español, ¿no? Como que pues en inglés y por todo el curro que se ha llevado a cabo en otros sitios, pues sí que hay mucha reflexión de gente blanca, ¿no? Sobre el tema del racismo y cómo hacer para pues eso, quitarte el racismo que llevas dentro, aunque no eres consciente de ello, ¿no? Y pues ha sido parte del curro que de los últimos años que hemos hecho ahí. Igual eso era algo que decir, no sé qué más. Y bueno, de cara así a los próximos meses, el trabajo se plantea seguir con la presencia y la regularidad de las asesorías, centrarnos ahora en, bueno, estamos también trabajando el tema de la reforma del Código Penal y cómo afecta a los extranjeros, entonces sacar un análisis de la reforma y mover un poco el tema de la reforma del Código Penal. Seguir yendo, bueno, seguir estando en el CIE, seguir yendo al CIE a repartir el manual que es, bueno, este material que tenemos sobre cómo resistir al internamiento y la expulsión, ¿no? Con información práctica tanto para los familiares como para los presos de cómo pueden o resistir a la deportación o cómo pueden actuar en caso de internamiento, ¿no? Y sí, bueno, y haciendo, ¿no?, otras actividades de difusión, cafetas, difusión de material y... Sí, porque ahora no tenemos ni un duro ya, entonces tenemos que... Es un colectivo autogestionado también. Sacamos un disco hace un año y medio, así con canciones de hip-hop antirracistas y contra los CIEs y tal. Hacemos cafetas de vez en cuando, pero bueno, claro que acabamos de sacar pues 1000 carteles... sobre las distintas rebeldías y CIEs que se han quemado y huelgas de hambre y evasiones en los CIEs de Europa, pues bueno, pues cuesta pasta, entonces ya ahora ya nos toca otra vez recaudar fondos, pero eso, que lo hacemos todo desde la autogestión y eso. No sé qué más. Ah, igual, bueno, la asamblea nuestra es una asamblea, entonces estáis invitados a venir ahí los viernes de las 7 a las 9 en la antigua Recicleta, ahí en el centro de Barcelona, en la calle Funullars, número 10. La asesoría jurídica se hace de las 6 a las 7 los viernes, ahí en la Plaza del Furat, si hace buen tiempo y si no, dentro de la Recicleta. Tenemos un blog, ¿no? Que donde colgamos pues material o convocatorias cuando tal, que se llama tequedasdondequieras.wordpress.com. ¿Qué más? Así para de difusión. Bueno, eso que sí, nada más. Vale, pues fins aquí, no? Ens ha donat una mica el programa d'avui. I no sé, en un parell de setmanetes tornarem aquí amb algun altre tema de vibrant i candent actualitat. I és que estic fent de... No estic fent el meu paper. I res, que un gustasso pues, haver fet aquest programa i haver-lo compartit amb tots vosaltres. I esto. Despediu-vos. Bueno, doncs bona nit, un plaer com sempre i fins a la pròxima. Doncs fins la pròxima, vagi molt bé. Bueno, bueno, gracias y buena nit. Y os esperamos en Barcelona. Sí, muchas gracias y acabemos con las fronteras, ¿no? Ya. Hasta la próxima. 1, 2, 3, and... Mais les gens n'ont jamais pu les plaire. Puis enfin, Aline est arrivée.